that time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a star man waiting in the sky. Come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. Buenos días, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corín Tellado. En un horario no habitual, hoy de 1 a 2, os acompañaremos en parte de este maratón 2011 de Radio Cucaracha. Este maratón que empezaba el viernes a las 8 de la noche y terminará este domingo a las 8 de la tarde-noche también. 48 horas ininterrumpidas de programas en directo. Los capítulos prohibidos, para los que no lo sepáis, es un programa de literatura, música y política barata, barata por el precio de la compra de estos fanzines que solemos leer, porque es barata, porque son relatos que escribimos nosotros o encontramos en libros baratos que no son los más vendidos ni los más leídos, pero seguramente que dicen cosas que no vais a escuchar en ningún otro sitio. Comenzamos con un personaje que, que nos gusta mucho en los capítulos prohibidos, un poeta, un político, un revolucionario, que es el subcomandante Marcos, y una charla que dio por allá, por México, por Chiapas. A ver si soy capaz de meterlo. Para el pueblo Tono, Odam, y también para el pueblo Navajo y para el pueblo Cherokee. Lo que ha dicho el compañero, el jefe Purépecha Salvador del Congreso Nacional Indígena, representa también nuestro pensar. La jefa tradicional Odam, doña Ofelia, señaló algo que nosotros vimos ya en los papeles, lo que se está promoviendo aquí por unos señores es una mentira, es eso de la Convención Nacional Indígena, que en realidad está dirigida por un por alguien que fue funcionario de Vicente Fox, y que luego quedó sin empleo y ahora se metió a eso de la Convención Nacional Indígena, que en realidad es un movimiento para apoyar a López Obrador. No les interesan los pueblos indios. Los documentos que están presentando, que están repartiendo esa gente, no tienen ninguna mención a los acuerdos de San Andrés, que le han costado sangre y muertos, no solo a los zapatistas, sino a los más de 40 pueblos indios, tribus y naciones de México que están de acuerdo con esa lucha. Nosotros estamos de acuerdo con lo que expresó doña Ofelia, autoridad tradicional Odán. We are Zapatists. Somos zapatistas. We live in the last corner of this country. Vivimos en la última esquina de este país. Nosotros somos de raíz maya. We are from Mayan's roof. We are people of May, Zeltal, Tzotzil, Tojolabal, Chol, Soque y Mame. Somos pueblos de raíz maya, Zeltales, Tzotziles, Choles, Tojolabales, Soques y Mames. Y es nuestra costumbre a veces hablar, cuando hablamos con otros pueblos indios, usar el lenguaje simbólico con cuentos y leyendas. Sometimes we speak about our story, our goals with tales, legends, and symbolic language. And in this time that we have this message for the Otam and Navajos and Cherokees, we take this route para pasar este mensaje que me mandaron los compañeros para decirles, usaremos ese recurso. Cuentan nuestras gentes más ancianas, nuestros jefes, que los dioses hicieron al mundo, hicieron a los hombres y a las mujeres de maíz primero, y que les pusieron precisamente el corazón de maíz, pero que el maíz se acabó y que algunos hombres y mujeres no alcanzaron corazón. Pero también se acabó el color de la tierra y empezaron a buscar otros colores, y entonces les tocó corazón de maíz a gente que es blanca, roja o amarilla. Por eso hay aquí gente que no tiene el color moreno de los indígenas, pero tiene el corazón de maíz y por eso está con nosotros. Dicen nuestros más antiguos que la gente que no agarró corazón luego lo ocupó, ocupó el espacio vacío con el dinero, y que esa gente, no importa qué color tenga, tiene el corazón de color verde dólar. Y dicen nuestros antiguos que cada tanto la tierra busca proteger a sus hijos, a los hombres y mujeres de maíz, y que llega un momento, que es cuando la noche es más difícil, donde la tierra se cansa y necesita que esos hombres y mujeres la ayuden a vivir. A nuestra gente la estaban matando con enfermedades. Íbamos a desaparecer, así como está desapareciendo el pueblo Quiligua, aquí a algunos cientos de kilómetros de donde estamos, donde solo quedan 54 familias y de ellas solo 4 hablan la lengua Quiligua. aquí en México, de este lado. Nosotros queríamos decirle a la nación OTAM, a los Navajo, no sé si está Michelle, todavía tampoco. Bueno, no tenemos ningún mensajero, ojalá que alguien lo grabe. Perdón, Michelle. Lo que pasó es que en nuestra tierra, nuestros jefes, yo soy subcomandante porque no soy jefe. Mis jefes son hombres y mujeres como doña Ofelia, como don José, indígenas 100%. Y a mí me tocó, junto con otros compañeros, otro trabajo. Nosotros ya estábamos muertos y fuimos llamados a convertirnos en guerreros, según nuestra leyenda. Y como estamos muertos, nos convertimos en lo que somos, unas sombras. Y en sentido estricto, somos eso, sombras guerreras. Shadows, warriors, o warriors of the shadow. Y en el 1 de enero de 1994, en la pared de un banco de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, apareció un letrero que pintamos que decía: aquí estamos los muertos de siempre, muriendo otra vez, pero ahora para vivir. Here we are, the dead of ever, dying again, but now for life, for live. For live, sorry. Y era el mensaje que estábamos dando al resto del mundo, que en este país y en este planeta había que pelear y estar dispuesto a morirse para poder sobrevivir. En la historia que estamos contando, o que nos mandaron decirles, la tierra que nos protegió después de la invasión española y nos hizo sobrevivir y resistir la invasión norteamericana y nos hizo vivir, y luego la invasión del dinero o del gran capital y nos hizo sobrevivir, está a punto de morir precisamente por esos que están allá arriba. Si ustedes piensan que ellos se van a conformar con vernos pobres, sin escuela, sin medicinas, están equivocados. Ellos quieren que desaparezcamos completamente. Durante décadas enteras hemos estado viviendo con enfermedades, sin educación, arañando la tierra para poder sacarle algo de producto. Ahora quieren también esa tierra. La escalera náutica significará la desaparición total del pueblo yoreme, mayo, de los yaquis, de los cocapás y de toda la costa de Sonora y Sinaloa y de Baja California y Baja Sur para empresas hoteleras y turísticas. No va a haber más que engaños del gobierno para el yoreme, para el yaqui, para el otam, para el cucapá y para el quiliwa. Los gobiernos y quienes los mandan quieren esa tierra para convertirla en una mercancía. Si nosotros permitimos eso, esa tierra va a ser destruida, y aquella que nos protegió, que nos hizo sobrevivir, va a morir también. Y muriendo esa tierra y ese mundo, no habrá por qué pelear, ni qué vivir, ni qué estudiar. Lo que nosotros estamos planteando aquí es que tenemos que unirnos como pueblos indios. La tierra muere lo mismo en territorio OTAN, Navajo, Cherokee, Celtal, Tzotzil, Purépecha, Náhuatl, y tenemos que unirnos, pero no solo en México, sino en todo el continente. Ellos, los que están allá arriba, ya demostraron durante cientos de años, durante siglos, que lo único que han hecho ha sido destruir la tierra. No más, no more. That's enough. Es suficiente. Ahora nosotros tenemos que tomar el destino de la tierra y su defensa en nuestras manos. No dejarlo ni un minuto más en manos del rico. Nosotros y nosotras, los que tenemos el color de la tierra y el corazón de maíz, sin importar nuestro color de piel, tenemos que hacerlo, porque si no el mundo va a desaparecer. Al que tiene el dinero no le importa lo que está pasando. El territorio Dam, Navajo, es ahora un territorio de muerte. Sus campos, donde florece su cultura, es donde se asesina a mexicanos pobres, a familias que tratan de cruzar para el otro lado. El pueblo Odam y el Navajo no pueden permitir eso. Ustedes saben que están convirtiendo nuestras tierras, además, en su bote de basura. Somos el basurero de ellos. Los desechos tóxicos, los desechos nucleares, no se van a las zonas residenciales ni a Nueva York ni a Washington. Se van a tierras indias. Y la tierra es como el cuerpo humano. No pueden inyectarle veneno en una parte sino que afecte a todo lo demás. Ellos piensan que solo se envenenará la tierra, o Dam, o Navajo. Se va a envenenar todo y se va a destruir. Como dijo el compañero del Congreso Nacional Indígena, nosotros venimos a invitarlos no para pedirle al gobierno, sino para quitarlo. No para estar rogando porque el gobierno norteamericano y el mexicano respeten el territorio Odam, que está partido por la línea fronteriza y que sabemos que esa línea fronteriza cruza por un centro ceremonial de su pueblo. Queremos que esa frontera desaparezca, que exista otra vez la nación Odam, la Navajo, la Cherokee, así como nuestros pueblos, porque ellos ya demostraron que no pueden conducir este mundo y llevarlo a buen término. Nosotros tenemos que hacerlo, no solo por nuestros pueblos indios, sino por toda la humanidad. Por eso nosotros decimos que nuestra lucha es por la humanidad y contra el neoliberalismo. Nosotros queremos invitarlos a este movimiento que se llama La Otra Campaña, para que como pueblos indios no se vuelva a repetir la historia de cada 100 años. Se va a repetir, pero una parte va a cambiar. En 1810 luchamos por la independencia contra el poder español. En 1910 contra el poder del terrateniente. En el 2010 y aún antes lucharemos contra el poder del dinero. Pero a diferencia de los 200 y 100 años anteriores, ahora los pueblos indios deberán ser respetados. No volverá a ocurrir lo mismo, que otro llega al poder y los pueblos indios vuelven a desaparecer o a sufrir las mismas carencias y desprecios. Por eso, como pueblos indios, formamos aparte dentro de La Otra Campaña. Y aparte nos hablamos y aparte hacemos acuerdos. Los que están allá arriba, compañeros y compañeras de Sonora, Yaquis, Lloremes, Cucapaz, Otam, solo los van a engañar. Van a comprar o a uno o a dos de ustedes, los van a pasear como andan paseando esos que repartieron hace rato el papel por todo el mundo, pero su pueblo va a desaparecer. Y si ustedes son los líderes, sí, cierto, los van a llevar a hoteles o a las convenciones esas que hacen los políticos, pero su pueblo va a desaparecer. Y van a salir las fotos en los periódicos de sus líderes, pero el basurero va a envenenar su tierra. Y va a haber muchos encuentros y declaraciones, pero nuestros mexicanos y mexicanas pobres van a seguir muriendo en la tierra del Navajo o en la tierra del Odam. Esas cosas no van a cambiar si seguimos creyendo allá arriba. Y eso es lo que va a hacer el gobierno de Sonora. Después de esta reunión lo van a ver. Va a declarar que va a resolver el problema indígena. Los va a buscar a ustedes y los va a invitar a los grandes hoteles. Les va a dar de comer bien y les va a poner papeles para que firmen. Les va a dar unas despensas, unos créditos, pero nada, absolutamente nada, va a cambiar en sus territorios. Los acuerdos de San Andrés, que son los que representan el acuerdo de más de 40 pueblos, tribus y naciones y barrios de pueblos indios de México, dicen una cosa que a todos se les olvida decir, que es que el territorio indígena es indígena. Nadie puede hacer nada en territorio indígena si la comunidad no acepta. Ni poner un basurero, ni poner un hotel, ni siquiera cruzar por su territorio sin permiso de las autoridades. que es de lo que se quejaba la compañera Ofelia, por cierto, y de lo que nos quejamos también nosotros. Eso es lo que estamos diciendo, en donde estamos pasando, y en este caso nosotros pensábamos que solo íbamos a hablar con el pueblo Odam o con pueblos indios, pero qué bueno que llegaron de muchas partes, y especialmente de la gente que está luchando del otro lado en Estados Unidos, también con los pueblos indios y también con esta injusticia, esta guerra de aniquilamiento que hay contra los indocumentados. Hace rato, cuando veníamos para acá, cruzamos la frontera, ahí en Sonoita. Nos cruzamos del otro lado y luego nos regresamos porque teníamos que llegar hasta acá. Pero se veía la gran extensión del desierto y yo me imagino que todos los compañeros de la caravana, lo que iba a significar cruzar ese desierto sin alimentos. Si no te mataba el calor o el frío, te mataba los Minutemen o los rancheros o los motociclistas o la migra, y nadie iba a llevar la cuenta, ni siquiera los estudios de las universidades. Si nosotros, como pueblos indios, no nos unimos, nosotros estamos planteando un encuentro continental de todos los pueblos originarios de estas tierras en octubre del año que entra, cuando se cumplen 515 años del descubrimiento. Ya estuvo bueno. 500 años son suficientes para demostrar que no pudieron. Y si los gobiernos de Estados Unidos o de México no nos vieron cuando éramos pocos, veamos si el mundo no nos va a ver cuando todos los pueblos indios de este continente, desde Tierra de Fuego hasta Alaska, se unan y empiecen a contar todas las injusticias y sus luchas. Y ese encuentro va a ser en el noroeste de México, cerca de la frontera, que no existe para nosotros. O sea, cerca de la tierra Odam, Navajo, Cherokee, Cucapá, Quiligua, Lloreme, Yaqui, donde hemos estado todos estos días. Dentro de unos días nos estamos poniendo de acuerdo y haciendo las consultas. Tal vez el mes que entra salga esta convocatoria que estamos proponiendo. Eso es más o menos lo que queríamos decirles. Ojalá y le puedan pasar el mensaje a las jefas tradicionales, Ofelia, Brenda, Alicia. Aquí está don José. Michelle, te pido de favor que lo pases con el pueblo Navajo, compa, con el pueblo Cherokee. Solo les pedimos eso. Vamos a hablar directamente entre nosotros y hacer acuerdo. La próxima vez que vengamos, vendrán mis jefes, no vendré yo. A mí me mandaron primero a ver cómo estaba. Yo les informo y entonces vienen ellos, que son los que me mandan, porque ese es nuestro modo. Eso es lo que les queríamos decir, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Buenas noches. Shame. falsa ya. Humo de bar. es mi particular sueñocida. Me niego a tomarlo por miedo. El sueño se autoprotege. No quiere convertirse ya en un despertar sudoroso y confuso. No lo pruebo. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. We'll be right back. gráfica. Y todo comenzó a ser como en un tebeo. Las cosas eran así, al derechas y al revés. Había enormes tuberías y mucho tiempo para perderlo. También una ventana nunca antes usada. Fueron los tres mejores años olvidados que he tenido. Puedo recordar algún que otro bar, el ruido cercano de la lluvia, un ordenador obsoleto con la pantalla de color verde fosforescente. Tres años, de los que me llevo únicamente eso. Ahora no sé para qué, pero ya llego tarde a no sé qué lugar. Y a saber por qué vienen a la memoria onírica esos momentos que he dejado tirados en cualquier lado. He estado muerto unos cuantos años y antes creía que no íbamos tan solos hacia ningún lugar. En la cárcel, el malhechor ha vivido, ha jugado las cartas y alguna que otra vez ha sonreído. El desgraciado espera su suerte y a veces consigue sonreír leyendo un mortadelo o viendo a ese señor tan simpático que sale por la tele haciendo más el ridículo que él. Yo no. He perdido tres años, entre dimensiones tan reales que nunca han sucedido, y ni tú ni yo podemos imaginar qué ha podido pasar. He perdido tres años, y no sé a dónde han ido. Soñando a veces, sueño que así, dormido, lo recupero. Yeah, we- Genialidades. El genio estaba muy cerca, como un metro de distancia. Se conservaba como era ya por 1973 o 74. Con su voz característica, la palabra se hizo carne, onírica, eso sí, y el genio revivió por unos momentos, a saber cuántos, en un subconsciente proclive a ello, justamente como él quería. Más tarde aparecieron una especie de pirámides chatas y él y yo nos reíamos. Caminábamos y el suelo, de arena transparente, hervía nuestro paso. En un reloj, a lo lejos, pude ver que eran las 8:30. Me sentí abrumado y tremendamente orgulloso de compartir sueño, porque fue uno de esos en los que todo era de color sepia y de vez en cuando aparecía por ahí un verde muy vivo. El genio estaba sin camisa, con su torso desnudo, y abría los brazos disfrutando el efímero momento de vida onírica. Él hablaba y hablaba y hablaba, aunque no he podido aún recordar nada de lo que él me decía. Soñar con él es toda una experiencia gratificantemente surrealista. Las mañanas de despertador atontado después del sueño son diferentes si logras recordarlo. Te sientes especial en tu bata de felpa con tu café a las 7:05 de la mañana. No te sientes tan minúsculo cuando aún saboreas su presencia y sabes que has hecho algo grande que por insignificante no puedes contarle a nadie. Soñar me reconforta con el Dada que vive en mi interior, al que escondo en una realidad de colores artificiales y pies calientes. Soñar es caminar descalzo por las baldosas para volver al feto, a sus sueños juguete. Es igual, he hablado con el genio tacaño y lo he resucitado en mi castillo hipotalámico. La próxima vez resucitaré yo en el suyo. Ya he preparado el viaje. Got the spirit, but lose a feeling. I got the spirit, but lose a feeling. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, spirit, new sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. I got the spirit, but lose a feeling. I got the spirit, but lose a feeling. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling. Bueno, aquí termina esta hora de capítulos prohibidos de Corintellado en un horario extraño. De 1 a 2 este domingo, formando parte del maratón de Radio Cucaracha, esta radio libre que tenemos la suerte de tener en Oviedo. Sabéis que podéis escucharnos en analógico por el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org por internet. Os dejo con El Entierro Caníbal, un programa de 3 horas que, a cargo del clásico programa de la Radio Libertad, nos va a amenizar esta tarde con mucho crash y mucha locura, seguramente. Os dejo con una canción hasta que cambiemos de mandos y Entierro Caníbal empiece con toda su fuerza. Venga, hasta la próxima, que puede ser este viernes de 9 a 10, como siempre, en los capítulos prohibidos. Venga, un saludo. All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. She laid down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on a losing streak, as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming too, just like you said.